enamorado. Qué tierno saber que soy tan feliz. No quiero que sigas así. Yo quiero hablarte y que me hables a mí. Empecé a extrañar tu manera de amar, tu manera de hablar y de reír. Si es que soy tan feliz, solo vivo por ti. ¿Qué sería de mi vida si tú te vas? Mejor no hubiera nacido.